En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Che en Punta en este lunes futbolero, 31 de octubre de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Último día del mes, quedan tan solo dos meses para finalizar el año y esta noche tenemos un partido importante, ¿no? Lo siguiente. Esta noche a las 9, Elche-Getafe, Puerta Grande o Enfermería. Disputan esta noche en el Martínez Valero una final por la permanencia. A los de Almirón solo les vale ganar. Ahora mismo hundidos en la clasificación con solo 4 puntos, encontramos al siguiente, el Cádiz en descenso y el Sevilla, que cae al descenso ya con 10. El Elche está a 6 puntos de la permanencia. Esta es la mala noticia. La buena es que en caso de vencer, el Elche acortaría a la mitad, daría un paso de gigante para acercarse. Se quedaría a 3 puntos de los puestos de Primera División. Para ese partido, los de Jorge Almirón, con el apoyo de la grada, con el apoyo de la afición, con el apoyo de las peñas y de los aficionados, intentarán conseguir esa primera victoria de la temporada. Una primera victoria que, en caso de conseguirla, significaría el cambio radical, sobre todo en el estado de ánimo, en la confianza, en el creer en la permanencia y en el que se está más cerca de la reacción. Una derrota, sin embargo, supondría autopista hacia Segunda División. Un empate, un mal menor, pero un paso atrás. Acortaría el Elche un puntito hacia la permanencia y se quedaría 5, pero desde luego parecería del todo insuficiente. 4 bajas tiene el técnico blanquiverde, los lesionados Fidel, Palacios, Fede Fernández y Pastore. El técnico ilicitano sabe que es un partido crucial y están preparados para ganar. Jorge Almirón. Sí, bueno, la preparación de la semana fue totalmente inducido a eso. Realmente que si uno va con esa presión de la necesidad de ganar y todo eso, a veces juega en contra. Nosotros tenemos que nos preparamos para competir, entendiendo la importancia del partido y de este rival. Propiamente viendo las condiciones del rival y las situaciones que estamos viviendo nosotros y ellos. Somos locales, faltan 3 partidos para este parate. Ya el equipo, la gente que está encargada de organizar todo, ya se está viendo la pretemporada, se está tratando de hacer muy buen nivel. La planificación va siendo importante. Entonces, claro, los resultados van siendo cada vez más importantes y este para nosotros es una final. El rival también lo está tomando de esa manera. Escuchando las declaraciones del entrenador también de Getafe, entiende que este es un partido importante. Y para nosotros que somos locales, que bueno, que este lunes va a ser tarde, pero el martes hay descanso, hay fiesta, así que todo el mundo al estadio, acompañar al equipo, que son los momentos importantes donde hay que acompañar, donde hay que estar, y el equipo va a estar a la altura, va a competir y bueno, esperemos regalar un triunfo, que para nosotros sería muy bueno, pero bueno, esperemos que estemos a la altura de competir y que la gente se sienta orgullosa del equipo. El equipo va a estar a la altura. Pues lo tiene que ser, lo tiene que hacer porque los demás siguen sumando. El Cádiz venció en el minuto 99 en la última jugada al Atlético de Madrid y aunque sigue en descenso ya está en puntos de salvación. Aunque en descenso con 10 puntos hay 4 equipos con 10. Entre ellos el Getafe en permanencia junto con el Girona, próximos 2 rivales en casa. Y en descenso también con la misma puntuación el Sevilla, que sigue atascado, y el Cádiz. El Elche, como digo, muy hundido con tan solo 4 puntos. Necesita oxígeno con esa victoria esta noche frente al Getafe. Pero no solo el Cádiz dio la sorpresa.

Pues esta tarde tenemos partidazo desde las 8:30. Te lo vamos a contar en directo aquí en la sintonía del 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Un partido trascendental para el devenir de la temporada, y es que el Elche busca la primera victoria del curso a las 9 frente al Getafe, un rival directo que marca la salvación. El equipo ilicitano se encuentra a 6 puntos del siguiente rival y a los mismos de la permanencia. Solo le vale ganar para conseguir ese tan deseado punto de inflexión que le permita romper de una vez por todas esa nefasta racha que le tiene colista de la categoría. 11 partidos sin ganar. Vamos a ver si... 12. Vamos a ver si al 13º, el de la superstición, el número 13, llega esa primera victoria que deja el Elche a mitad de camino de los 6 puntos que ahora mismo tiene de desventaja con el descenso, es decir, a 3 puntos. Para ello, el Elche contará con el apoyo del público, de la afición blanquiverde en el Martínez Valero. Jorge Almirón, técnico del Elche, ha hecho un llamamiento a la afición en la previa y ha afirmado que el equipo estará a la altura. Pues vamos a ver si es verdad, con un Elche Club de Fútbol que, por cierto, ya tiene día y hora para el partido de Copa del Rey, aunque ahora importe poco ese encuentro frente al equipo de Regional Preferente, el Club Deportivo La Alcora de Castellón. Se jugará el sábado 12 a las 6:30 de la tarde en el mini estadio de Villarreal. Pero dicho esto, aparcamos claramente la Copa, porque el Elche tiene por delante 3 partidos en 8 días absolutamente trascendentales. Ahora mismo ves la tabla y te da un no sé qué ver al Elche tan descolgado allá abajo. Por tanto, solo vale ganar. Otra cosa es lo que pase esta noche. Desde luego hay 3 resultados posibles. Ya sabemos que se pueden dar los 3. El Getafe es un equipo que viene también pensando en que esto es una final y que puede dejar al Elche tocadísimo, porque en caso de ganar el Getafe se iría con 13 puntos a 9 más el gol a veras del Elche, y el Elche quedaría muy, muy tocado. Sería, pues, autopista hacia segunda. Un empate sería un mal menor, pero un claro paso atrás. Y aunque recortaría un punto de los 6 que ahora tiene desventaja, se quedaría 5, pero seguiría viéndose muy difícil la permanencia, porque no eres capaz de ganar ningún partido, y una victoria lo cambiaría todo. Una victoria, yo creo que sería, significaría el cambio drástico, el romper con la racha, el creer, el estar más cerca de la permanencia, el que el futbolista tenga más confianza, en que el aficionado crea todavía más en esa permanencia. En fin, hay que ponerlo todo, el corazón, el alma, absolutamente todo, jugar con el corazón de un aficionado y también con el corazón de Kiko Martínez, el gran púgil ilicitano, para ganarle a un Getafe que es un equipo muy complicado, que tiene casi el doble de presupuesto en plantilla que el Elche y que le ha quitado, por ejemplo, a futbolistas por los que el Elche peleaba en este principio de pretemporada. Hay jugadores que claramente, por ejemplo, Seoane es una de las opciones, pero bueno, ha fichado a muchos y buenos futbolistas el Getafe. Ahora nos hablará José Antonio González del rival. 4 bajas, las de los lesionados Fidel, Palacios, Fede y Pastore. No vamos a echarlos de menos, aunque a Fidel seguramente un poco, pero hay que centrarse en los que están. Vamos a ver si vuelve a utilizar defensa de 3, con Edgar Varía en portería, Rocco, Pedro Vigas, Gonzalo Verdú. Carriles para Josan por la derecha, Carlos Kler por la izquierda. En el centro del campo, para reforzarlo, podría poner un tribote con Mascarell, Gumbau y Raúl Guti. Y arriba, claramente, Pere Milla y Lucas Boye. Si no pone tribote, pues entraría una de las bandas, bien Collado, bien Tete Morente. Vamos a ver qué decide el técnico blanquiverde para enfrentarse a un Getafe, que también es un equipo que defiende con muchos futbolistas. El técnico del Elche hablaba del partido de esta noche y del estado físico que tiene el equipo para el encuentro de esta noche. No, estamos conociéndonos también, más allá de que hay registros, hoy se estudia todo y se ve todo, hay números, también se estudia los rivales. Estamos viendo también que estuvieron mucho tiempo de pretemporada, algunos chicos llegaron sobre la hora también y ya empiezan a jugar, a competir sin tanta preparación física, sin estar ensamblados en el grupo, en el plantel, planteando objetivos. Los resultados no se dieron al principio, bueno, eso va, hace todo muy cuesta arriba. Hoy tuvimos esta semana para trabajar, subimos un poco la intensidad de trabajo, obviamente vamos bajando la carga para el día del partido, esto va a ser muy duro, que vamos a enfrentar a un rival muy físico, creo que de los más físicos que hay. El partido con Celta, el registro que tenemos nosotros es de mucha intensidad y por equipo ellos corrieron mucho, así que tiene jugadores que se llevan jugando mucho tiempo, muchos partidos juntos, y también no es, a ver, son estadísticas que son importantes, yo las tengo en cuenta. Pero bueno, es un partido muy especial, a veces la cabeza es tan importante que estemos sabiendo de qué tipo de partido y qué rival vamos a enfrentar, en eso estuvimos abocados en esta semana, así que bueno, hay entusiasmo porque el equipo está bien, trabajó bien todos estos días y todavía tenemos unas horas bastante largas para llegar al partido, así que vamos a llegar en óptimas condiciones. Vamos a llegar en óptimas condiciones, decía en la rueda de prensa el sábado Jorge Almirón, que tiene claro una cosa, tienen que mejorar, sobre todo en defensa. Hemos trabajado un poco en todos los sectores, pero sí es algo a tener en cuenta. Como jugador de campo y está pensando en el equipo, yo juego a los volantes centrales y uno piensa en todo el equipo, los volantes piensan un poco en todo, pero que te hagan goles es muy duro. Entonces para los defensores también, para los arqueros, más allá de que sea todo el equipo el que tiene que trabajar para evitar eso, hay sectores del campo que tenemos que tener siempre esta seguridad, darle estabilidad al equipo, y bueno, nosotros hicimos 4 goles y con eso nos tendría que servir para sacar más puntos. Entonces es un poco trabajo de todos. Sí se trabajó la parte de la estructura baja, pero bueno, es ajustar muy poco porque es coordinar, es hablarse, estar concentrados y algunas situaciones que se pueden llegar a repetir, que se dan por patrones de juego de los diferentes rivales, tratar de ajustar eso, pero la verdad que el equipo ha trabajado bien en eso también. En general fue un poco más en general el trabajo y todos saben cuál es la función que tiene que cumplir, sobre todo este partido, más allá de que bueno, no tenemos tampoco la alineación de eso, pero hay patrones que se repiten y estamos preparados para enfrentar a este rival que va a ser duro, pero nosotros tenemos nuestras armas también. Pues armas importantes en ataque. Lucas Boyé, vamos a ver si termina de explotar en esta temporada, porque ya lo ha hecho en las anteriores, y aprovechar el buen momento de Pere Milla, el buen momento goleador, que le ha hecho marcar 3 goles en 2 partidos, 2 el día del Valencia y 1 contra el Español, al que le tiene cogida la medida desde la llegada de Jorge Almirón, ha explotado en su vena goleadora. Espera mucho de Boyé y de Pere Milla. A ver, son importantes, ya lo han sido desde hace un tiempo para aquí, se siente muy identificado la gente con ellos, así que bueno, ellos también lo saben, pesan en la cancha, pesan en el vestuario, pesan en los entrenamientos, la verdad que yo estoy conforme con ellos. Luca también vino de no tener tanta regularidad, pero esta semana le vino muy bien, así que bueno, están con muchas ganas todos, están motivados, hizo una buena semana, buena carga. Se tocó un poco de la parte física también, se va a hacer una descarga para llegar bien al partido, así que saben de la importancia del partido, pero también lo están demostrando en los entrenamientos y hay mucho compromiso entre todos. Mucho compromiso, pero aparte de los que defienden y de los que atacan, luego está pues parte tan importante como el centro del campo, que es donde se gobiernan los partidos. El Getafe es un equipo que normalmente te suele dar más el balón y tienes que tú atacarle y buscarle las cosquillas, porque ellos luego salen con velocidad y también con calidad. No olvidemos que ahí tienen a Leñá, a Milla, a Maximovic, por no hablar arriba de Unal, de Borja Mayoral. Ojo, que tiene muy buen equipo de medio campo hacia arriba el Getafe de Quique Sánchez Flores. Almirón hablaba también de otros futbolistas, todos son importantes. Por ejemplo, un hombre que no acaba de despegar a pesar de su talento, como es Alex Collado. Sí, es importante que el jugador esté contento, que se sienta motivado. A ver, todos son importantes, todos. Pero bueno, por personalidades, algunos son un poco más tranquilos, más retraídos, otros son más expresivos, más introvertidos. Todos tenemos nuestras maneras de ser, nuestra historia es diferente, hay edades diferentes. Hay algunos que son, por edades, son más responsables, por ascendencia en el grupo. Entonces, bueno, son chicos que se están acomodando recién. Alex viene de Barcelona, hizo toda su historia ahí de jovencito. Lo prestan a Granada, que Granada también le toca descender. Viene aquí a Elche a involucrarse en el juego. Los resultados por ahí no se dan y bueno, es para todos complicado, pero bueno, necesitamos madurez rápidamente. Y bueno, cuando le toque jugar a todos, porque para mí son todos importantes, y los 10 minutos, 15 minutos que entre, cualquier cambio te puede cambiar el rumbo del partido. Así que tienen que estar todos muy bien enfocados en lo que se hace, en lo que se trabaja y lo que se está jugando el equipo. Porque acá somos un grupo, lo ideal es hacer un equipo, un grupo de trabajo, pero que sea un equipo, que sea un bloque. Y bueno, para mí es importante que todos estén contentos y que estén cerca de jugar y que se sientan motivados y que se sientan importantes, porque para mí son importantes en cualquier momento del partido. Pues hoy tienen que demostrarlo. Hoy, y ya sé que lo han intentado, que han dado un paso al frente en las últimas semanas, hoy hay que dar otro, hoy hay que dejarse la piel. Hay que jugar al fútbol, claro que sí, pero desde el minuto uno hay que salir con el corazón de un hincha, con el corazón de un aficionado franjiverde, y a partir de ahí poner la inteligencia táctica, el talento, el saber estar, la experiencia, la juventud, todo al servicio del equipo. Hoy hay que ser solidario, hoy es uno de esos partidos que te van a marcar para bien o para mal. Ya lo hemos dicho al principio, puerta grande o enfermería, no hay término medio en el partido de hoy. Y eso lo sabe también la afición, y Almirón tiene muy claro que el jugador número 12 también va a jugar un partido importante. Claro que sí. Bueno, yo lo que entiendo es que la gente estuvo a la altura de ese rival, Real Madrid, que el equipo hizo un gran partido y enfrentamos al mejor Real Madrid de todos, y la verdad que jugó un gran nivel. La gente se comportó entendiendo que el equipo compitió, intentó cosas, venía de jugar en Valencia también una levantada, estuvimos casi a punto de ganar. Entonces, bueno, el último partido también con el Español, estuvimos cerca y hay cosas que había que ajustar. Nos costó un poco la parte física al final del partido, pero la última jugada del partido casi lo ganamos también, que bueno, son cosas que lo vimos con los jugadores. Así que, bueno, la gente está ávida de triunfo, yo lo sé. Así como nosotros, la gente va a venir a apoyar y quiere festejar un triunfo de local. Así que, bueno, nos preparamos muy bien esta semana para eso. Espero que se pueda dar y, bueno, que después del lunes la gente se vaya a la casa y disfrute un martes de feriado, ¿no? ¿Es así? Los chicos que bueno, estamos en Halloween también, que puedan disfrutar, que vengan disfrazados al estadio, que sea un espectáculo y que nosotros podamos darle un triunfo, que sería muy importante, muy, muy bonito vivirlo. Vamos a ver si esta noche el que vive un partido terrorífico es el Getafe en la noche de Halloween, y esperemos que para el Elche Club de Fútbol no haya sustos y por fin se quede la victoria. Porque el técnico del Elche, Jorge Almirón, que también necesita una victoria como el comer, confía en la salvación. Yo vivo con esa ilusión. Nosotros vivimos con esa ilusión. Todos trabajamos para eso. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estoy feliz de acá y lo importante es que estamos vivos, yo siento que el equipo y los jugadores están así. Y vamos a luchar hasta el último minuto. Así va a ser la liga, porque estamos bastante atrás en puntos. Pero, bueno, estos tres partidos pueden llegar a acomodar varias cosas y sería una base importante. Pero bueno, lo disputaremos hasta el último minuto, seguro. ¿Y qué piensa el entrenador rival? Quique Flores. Para él, lo de esta noche tiene un nombre, otra final. Bueno, preparamos un partido que lo consideramos como siempre una final. Nosotros jugaremos 38 finales de aquí a final de temporada y este tipo de partidos pues nos lo recuerdan de forma más aguda, si cabe. Esto es un partido en el que nos volveremos a encontrar 30.000 aficionados en contra, intentando empequeñecernos, hacernos débiles, buscar carencias, y nosotros pues vamos a intentar jugar esa final con la mejor predisposición posible, con una mentalidad fuerte. El equipo creo que crece en mentalidad, ante momentos difíciles que pasamos en algunos partidos, más allá de que no quisiéramos pasarlos de alguna manera determinada. El equipo empieza a mostrar cabeza dura, cabeza resistente, sabe pasar por momentos difíciles. Pues bueno, todas estas son cosas que tenemos que seguir confirmando en cada partido, en el partido siguiente. Pues unos minutos y José Antonio González nos acerca precisamente más datos del Getafe, el rival esta noche del Elche Club de Fútbol. 7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Domingos Duarte y Mitrovic, Damián Suárez por el carril diestro y Juan Iglesias por el izquierdo, no es su posición natural pero puede actuar ahí, centro del campo para Luis Milla, Aleñá y Maximovic, en ataque Borja Mayoral y Enes Unal. Máxima atención con el turco, Paco lleva 3 goles y tiene un cañón en su pierna derecha, además está atravesando un momento dulce en los lanzamientos de falta. El Getafe, en cuanto a su equipo, empezó muy mal la temporada hasta que a principios de septiembre le ganó a la Real Sociedad y también al Club Atlético Osasuna, pero ahora, a pesar de que está compitiendo bien los partidos, la victoria se le vuelve a resistir. De todas maneras, confianza cero, porque este equipo estuvo a punto de ganar en la última jornada en Balaídos, donde, a pesar de generar muy poquito, tuvo contra las cuerdas al conjunto celeste, al Celta de Vigo, y le hizo mucho daño por plantilla y fichajes. Los Munir, Domingos Duarte, Seoane, Milla, Portu, etcétera. Se esperaba que el Getafe estuviera más arriba, pero de momento no están cumpliendo con esas expectativas. Ojalá vivamos una noche mágica como aquella tarde en la que Boachí hizo estallar el Martínez Valero de alegría con un cabezazo en el descuento ante el mismo Getafe, que supuso media permanencia en 2014. Es la previa del Elche Getafe con Ciclo Sansano. Bueno, pues vamos a ver si el Getafe no defiende tan ordenado, si deja resquicios y el Elche es capaz de llevarse la victoria y está mejor en las dos áreas. Vamos a ver si el Elche hoy juega con el corazón de Kiko Martínez, que el sábado por la noche se proclamó campeón de Europa del peso pluma en Londres, otra gesta del púgil de Torrellano. Así es, Paco, nos quitamos el sombrero por enésima ocasión con Kiko, lo ha vuelto a hacer. Kiko Martínez se ha proclamado por sexta vez campeón de Europa y lo hizo el pasado sábado por la noche en Londres ante el inglés Jordan Gill, al que mandó a la lona hasta en 4 ocasiones antes de acabar el cuarto asalto. El de Torrellano acabó con su oponente por la vía rápida y le arrebató el cinturón de campeón del peso pluma. El árbitro no tuvo más remedio que parar la pelea porque Kiko estaba destrozando a Gill. El triunfo fue para el ilicitano, como bien decimos, por KO técnico. Lo decíamos también en la previa, era un combate a todo o nada porque Kiko tiene ya 36 años, sufrió en la pelea anterior un robo a mano armada por parte de los árbitros y jueces ingleses, un duro golpe que le hizo plantearse incluso su retirada. Con todo este contexto, lógicamente, Martínez estaba muy feliz tras el combate en el Arena de Wembley. Estoy muy feliz, muy contento. Era todo o nada, era una pelea de todo o nada, estaba ya en el retiro, yo ya me sentía retirado del boxeo, había estado mucho tiempo hundido emocionalmente y he podido salir del fondo del mar porque estaba hundido psicológicamente, estaba hundido durante mucho tiempo porque pensaba que ya se estaba acabando mi carrera y que ya se había acabado. Es la lección de vida que nos ofrece un auténtico campeón, una leyenda del boxeo mundial, campeón mundial en 2 divisiones diferentes, en supergallo y pluma. Solo Javier Castillejo puede decir lo mismo en España, y ahora vuelve a ser campeón de Europa. Kiko se autodefine como el ave fénix del boxeo. Soy un ave fénix, soy el ave fénix español del boxeo mundial, no, soy el ave fénix del boxeo. Yo salgo de mi ceniza siempre, me han querido hundir muchísimas veces. Pero yo trabajo todos los días de lunes a lunes. Cuando llegue a mi casa voy a seguir entrenando, voy a seguir corriendo, voy a seguir cuidándome. No voy a tener ni un margen de error hasta que vuelva a ser campeón del mundo y me retire como campeón del mundo. Lo tiene muy claro Kiko, al que le preguntaban si esperaba llegar con tanta facilidad a impactar contra Gil. Por cierto, precioso mensaje de Kiko hacia el inglés en redes sociales. Ha escrito: siento muchísimo respeto por el gran guerrero Jordan Gil y agradecerle la oportunidad que me dio él y su equipo por pelear por este cinturón. Espero que se recupere pronto y vuelva cuanto antes a la batalla. No. Ha sido un trabajo muy duro el que he realizado. Y creo que hoy se ha dado el resultado, pero obviamente Jordi Gil no le podías dar el margen de error porque está muerto y te noquea, ya lo ha demostrado. El promotor británico Eddie Hearn, Paco, ha dicho que de Kiko Martínez, que es el Benjamin Button del boxeo. Como sabéis, Button es un personaje ficticio que nace anciano y va rejuveneciendo con el paso de los años. Algo parecido le pasa a Kiko, que asegura que a sus 36 años se encuentra mejor que nunca. Me siento fuerte porque me cuido más que cuando tenía 20 años. Estoy más centrado que cuando tenía 20 años. Me siento mejor que cuando tenía 20 años. Calculo más mis tiempos que cuando tenía 20 años. Me siento mucho mejor. La pregunta es, ¿y ahora qué? Está claro que Martínez se ha ganado el derecho a pelear por un título mundial. El ilicitano ha pedido al británico Leith Wood, vigente campeón del peso pluma AMB. Yo quiero a Lee Wood, yo quiero a Lee Wood, lo quiero a él, quiero ganarle a él. Martínez pide a Wood, pero no olvidemos que con Warrington quedan todavía cuentas pendientes. Estaremos atentos a las próximas semanas para ver qué oportunidad se le presenta al gran campeón ilicitano, Kiko Martínez. Impresionante el bueno de Kiko Martínez, que de nuevo lo ha vuelto a hacer. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¡La que se nos viene encima! Fibra 1000 megas, dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y 40 gigas cada una por 33,75. Y por 4 euros más, incluye televisión y fijo. Y si quieres solo fibra, 1000 megas por 19,90. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es y diseña tu plan personalizado con lo que necesites en fibra, móvil, fijo y televisión. Hipo, la fibra ilicitana. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Y vamos a repasar también los marcadores que se dieron en este fin de semana, José Antonio. Marcadores, Paco, empezamos por el fútbol. En tercera federación, empate a cero del Elche ilicitano en el campo del Llobe Español y nueva victoria del Athletic Club Torrellano, 2-0 ante el Patacona. En división de honor, triunfo 0-1 del Elche ante el Castellón. En Liga Nacional, tres partidos, Kelme 1, Alcira B 0, Itango 0, Patacona 0 y Elche B 1, Villarreal B 0. En Primera Nacional Femenina, el Elche sigue invicto, 7 victorias en 7 partidos. Esta vez goleada 1-8 ante la Rambla. Pasamos al fútbol sala. En la primera división femenina, derrota 0-5 en Carrús del Clínica Blasco, Juventud de Elche ante Roldán. En balonmano, victoria en la primera nacional masculina del Athletic Go Club Balonmano Elche de Sergio Belda, 28-26 ante el balonmano Elda. En la Liga EVA de baloncesto, derrota para el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central en la pista del Lucentum Alicante, 88-56. En la primera división masculina de voleibol, el Club Voleibol Elche se impuso 1-3 al Judesa Voleibol. En water polo, derrotas para los equipos del Zulu Club Waterpolo Elche. Las chicas cayeron 14-3 ante el Molins de Rey, los chicos 15-12 contra el Club Natació Vallirana. En tenis de mesa, en división de honor masculina, el Francisco Pomares Elche del Club Dama de Elche se impuso 5-1 al Conservas Lola de Huelva. Y en segunda división, el Óptica Look ganó 4-2 a la Torreta Tenis de Mesa. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nos escuchamos esta noche. Esta noche tenemos marcador a las 8:30 para contarte ese apasionante Elche-Getafe. Y lo que hay que hacer ahora pues es irse, por ejemplo, al Club Deportivo Squash. Y allí nos vamos para quemar un poquito de adrenalina y llegar un poquito más suaves al partido de esta noche. Además, la ventaja en el Club Deportivo Squash es que no hay que llevarse mochila, no hay que llevarse nada, porque en el vestuario Ready to Work, todo lo que necesitas lo tienes. En el propio vestuario, toallas, productos de higiene personal. En tu taquilla tienes o tendrás tu ropa y tus deportivos. No te tienes que llevar absolutamente nada. Allí te lavan la ropa, lo tienes todo en el Club Deportivo Squash. A las 8:30 nos escuchamos. Partidazo Elche-Getafe. Suerte y al toro. Adiós. Elche en punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.